El 25 de noviembre, Día Internacional en Contra de las Violencias hacia las Mujeres, las tesis y centenares de mujeres y cuerpos disidentes irrumpió en las calles de Santiago de Chile con Un Violador en Tu Camino, que en una sincronizada performance reúne baile, marcha y cantos. El patriarcado es un juez, el violador eres tú y el Estado un macho opresor. Son las sentencias más contundentes. En la primera semana, la performance se replicó en ciudades de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, México, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Suecia, Turquía. Todas estas acciones han sido referenciadas por la uruguaya Isaura Fabra junto a Geochicas y la Internacional Feminista en un mapa global que permite ver cada performance en su contexto. Y está disponible en www.umap.openstreetmap.fr. Con los ojos vendados, apelando a esa imagen de la justicia ciega e imparcial, esta justicia patriarcal encuentra a cuerpos que señalan a les responsables de las violencias. El 2 de diciembre se realizó en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Un Violador en Tu Camino. Las mujeres y disidencias eligieron dos lugares clave para el poder hegemónico: frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral de La Plata, uno de los principales templos católicos del continente, construida a finales del siglo XX. Dialogamos con Di, joven artista, disidente e integrante de Bocha de Info, una banda que intenta ser crítica del patriarcado impuesto. Además, participó de la intervención como un cuerpo disidente y se solidarizó con la lucha de las compañeras y compañeros de Chile. Hola, mi nombre es Di, soy artista, hago música y bueno, vengo a compartir esta intervención con un montón de amigas y compañeras, porque me parece importante. Todas nuestras identidades en algún momento nos chocamos con alguna imposibilidad de nuestra vida, como un violador que nos dejó una huella importante. Entonces, como esto, entre todas poder exponernos y cuidarnos y poder decirle que son ellos los violadores y que es el Estado violador y que todas las instituciones nos violentaron de una u otra manera. Entonces, la lucha de las hermanas y hermanos chilenos no está absenta de lo que nos pasa en Argentina. Bueno, La Plata es un espacio que tiene un montón de diversidad en lo cultural y en lo que es la política. Yo tengo una banda con mis amigas que se llama Bocha de Info. Hace poco hacemos una canción que tiene que ver con cuestionar a los pacos y a los paquis, tipo a la heteronorma y un montón de cuestiones. Se llama Aquelarre, la pueden buscar por YouTube. Y nada, y siempre intervenimos con poesía, música y un montón de cuestiones. Estamos ocupando lugares porque de repente las mujeres y disidencias no tenemos lugares donde realmente nos escuchen, y ahora estamos generando nuestros propios espacios en centros culturales o en un montón de movidas, o también ocupando como festivales y cualquier lugar donde podamos meternos para tirar info y para ver si podemos, aunque sea un segundo, un minuto, poder cambiarle un poco la lógica a alguien, que creo que capaz, no digo a todo mundo o a un, porque ya el sistema es muy grande, pero por lo menos una cabecita que cambie un poquito sería re lindo. Antonia González, activista disidente, explica cómo usa su cuerpo gordo en las intervenciones. Debemos reaprender sobre nuestros cuerpos. Nos enseñan a odiarnos por no tener un cuerpo hegemónico, aseguró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Antonella. Estamos acá en La Plata, en la Catedral, La Plata, ciudad de provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos haciendo una intervención de las compañeras chilenas de la tesis. Estamos por marchar también. Hicimos esta intervención. Yo, Antonella, tengo un cuerpo disidente, tengo un cuerpo gordo. Hace ya un año aproximadamente, donde expongo mi cuerpo en las intervenciones, como marcando esta disidencia sumamente importante, donde podamos ver y cortar con esta mirada hegemónica de que solo algunos cuerpos pueden ser mostrados, comprendiendo que es un laburo sumamente importante, que lo tenemos que dar todos en todos los espacios, donde los compañeros debemos reaprender sobre nuestros cuerpos, debemos darle batalla a este sistema que nos impone una imagen y que todos durante casi toda nuestra vida pasamos odiando nuestro cuerpo por no llegar a este cuerpo hegemónico. Nos enseñan a odiarnos por esta diferencia. Siempre los activistas decimos que cuando entramos a algún espacio miramos qué corporalidades hay y está todo bien con que siempre tenemos que estar, pero que es muy difícil porque donde no te enseñan a pertenecer a ningún lado, quedas excluido, quedas adentro de tu casa, quedas no solo en la adolescencia se padece un montón porque no podés vestirte también, que eso es sumamente importante. Ahora en la Argentina se aprueba una ley de talles que para nosotros es muy importante porque si después no tenés amigas que hagan proyectos donde laburen con cuerpos disidentes, donde si no tenés una madre que es costurera, que te ayuda a construir la identidad sobre la ropa, sobre cómo queremos percibir nuestro cuerpo, cómo queremos crear nuestra identidad, es sumamente importante. Por eso estamos hace tiempo acá en la Argentina, llegó el activismo gordo, hay que militarlo, hay que conocer, hay que aprender, hay que reaprender. Nosotras además pesa mucho más sobre las feminidades, eso es la realidad, y bueno, es un laburo que nos lo tenemos que dar para poder seguir creciendo. Este feminismo viene a atravesarnos de manera transversal a todas, a todes, y bueno, nada, agradecemos todos los espacios de lucha, todas las intervenciones, todos los lugares donde nosotras vamos a estar manifestándonos, donde se violan todo tipo de derechos, donde cuestionamos qué privilegios podemos llegar a tener o no. Eso es también importante reconocer, porque yo, Antonella, tengo tez blanca también, y eso es un privilegio también que yo tengo, porque soy bisexual también. Entonces eso es sumamente importante, porque vos pensás que personas que no llegan, yo pude acceder a un estudio, pero vos pensás que las marginaciones siempre recaen, pensás en las personas gordas, personas que son gordas y negras, siempre hay alguien que nos oprime más. Por eso generar estos lazos entre nosotras las mujeres me parece que es sumamente importante. Agradezco el espacio y bueno, viva América Latina y viva la lucha y la resistencia de todos. Habitemos nuestras cuerpos. Esta es la corresponsalía desde la República Argentina, que todo el mundo lo sepa. Soy Ayelen Correa Ruau.